Y que viva el valle y su festival vallenato. ¡Uéjale! Leo López y el doctor Carlos Rodríguez de Saloa hasta el valle. Inspirado mi talento, pone a consideración los frutales de mi pueblo, porque abundan a montón. De corazón les ofrezco las frutas de mi región. De corazón les ofrezco las frutas de mi región. Traigo guama playonera, que a los marinas les gusta. Guayabita sabanera, que es una sabrosa fruta. También la guanabanita, la aceituna y la cereza, el huesito y la pasita, se las voy a dar en oferta. También les doy el maqueque y con él la garrapata, y el corozo que la gente le dice uvita de lata. Y el corozo que la gente le dice uvita de lata. Las frutas saloeras, ellas son pura pulpa y tienen gustadera. Si la prueba le gusta, y más quiere comerla, y más quiere comerla. Si la prueba le gusta, porque son pura pulpa y tienen gustadera, y tienen gustadera. Gustadera, sabrosa, sabrosa. Como la gustadera de Juan Caoballe Jr. y José Mario Yandy. ¡Pura melodía! ¡Oye, Romelio González, Ernesto Arzuaga y Jorge de la Hoz, con sentido social! Les ofrezco frutas frescas que no están contaminadas. Como usted llegue a probarlas, estará como una pepa. No necesita de viagra ni de ninguna receta. No necesita de viagra ni de ninguna receta. Venga y pruebe la piñuela, la curumuta y patilla, la guanábana amarilla, llamada cabeza negra. Si prueba la fruta de pava, va a sufrir a de flojera. Y mastique la tabaca, el chico de la salud. Y le encimo el melocillo con la joda y la garroba, pa' que usted no pida auxilio y viva firme a toda hora. Pa' que usted no pida auxilio y viva firme a toda hora. Pruebe, pruebe las frutas saloeras. Ellas son pura pulpa y tienen gustadera. Si la prueba le gusta y más quiere comerla, y más quiere comerla. Si la prueba le gusta, porque son pura pulpa.